ha prometido felicidad a la ciencia? Ha prometido la verdad. Y la cuestión está en saber si conseguiremos ser felices con la verdad. Émile Zola. Ciencia y verdad son dos conceptos aparentemente indisolubles. Sin embargo, son numerosos los hechos históricos que nos plantean una relación mucho más compleja entre estos conceptos que aquella que se deriva de nuestra intuición. La vigencia durante largos periodos de tiempo, de ideas, interpretaciones o hechos considerados a posteriori como fraudes científicos son un claro ejemplo de ello. El tornillo de Arquímedes. La ciencia en todas sus dimensiones. El tornillo de Arquímedes. Un fraude no es un problema menor. Desde que se produce hasta que se descubre, puede no solo marcar erradas líneas de investigación científica, puede además constituirse en fundamento para decisiones que afectan la salud y la educación de la población. Incluso puede determinar la forma en la que vemos el mundo y los valores que asumimos como significativos. En 1912, el mundo científico inglés fue sacudido por el descubrimiento del Eoanthropus Dobsoni, considerado un verdadero fósil intermedio entre las formas simiescas y el hombre moderno. Conocido como el hombre de Piltdown, fue denunciado al año siguiente como un fraude por David Waterstone, profesor de anatomía del King's College de la Universidad de Londres, quien sostuvo que la mandíbula era de un mono y, por lo tanto, de un origen diferente al resto del cráneo. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1953 para que la comunidad científica se convenza de que el hombre de Piltdown no era un fósil real, sino una creación artificial hábilmente realizada. Fueron numerosos los acusados de haber armado el fraude de Piltdown. Charles Dawson, abogado y geólogo aficionado, Teilhard de Chardin, sacerdote católico, paleontólogo y defensor de una particular interpretación de las ideas evolucionistas. Encontramos también a Sir Arthur Conan Doyle, creador del detective Sherlock Holmes, arquetipo del racionalista. Quienes sospechan del afamado escritor especulan con su supuesto y paradójico enojo hacia los científicos profesionales, quienes no prestaban demasiada atención a su interés en los fenómenos paranormales. Martin Hinton, quien se desempeñaba como conservador del Departamento de Zoología del Museo Británico de Historia Natural, también fue acusado de ser el autor del fraude. La causa probable fue el intento por desacreditar al director del museo debido a que mantenía con él ciertas diferencias de carácter laboral. Pero la pregunta más importante no se refiere a quién y por qué armó el cráneo de Piltdown. Lo que interesa saber es por qué sobrevivió como un descubrimiento válido durante 4 décadas, cuando al año de producirse el supuesto descubrimiento, ya había sido denunciado como un fraude. El paleontólogo Stephen Jay Gould nos propone la siguiente respuesta. La explicación correcta había estado a la vista desde el principio, pero la esperanza, el deseo y los prejuicios evitaron que fuera aceptada. El tornillo de Arquímedes. Idea y realización: Gustavo Lema, Victoria Orce y Eduardo Volvelsky. Es una producción del Centro Cultural Ricardo Rojas, área de divulgación científica.